presenta Freya Boutique de Fragancias, perfumes nacionales e importados, cosmetología y mucho más. Freya Boutique de Fragancias, Tandil. El contacto es con Diego Tartuffer y con el presidente de APPS, bueno, para charlar un poquito de esto que veníamos comentando nosotros y las complicaciones que está trayendo el clima ante la realización de la carrera del fin de semana. Diego, el gusto de saludarte, buenas tardes. Hola, buenas tardes a vos, Lucho, y a toda la audiencia. Bien, pasado por agua, che. Sí, la verdad que estamos todos muy muy parecidos y bueno, está trayendo bastante complicaciones este tema. Sí, sí, la verdad que nos complica a nosotros porque si tenemos que suspender y pasar 7 días más, bueno, nos complica un poquito, pero vamos a tratar de que salga todo bien y poder usar la fecha alternativa. Bueno, hoy estuviste en Azul, contanos con qué panorama te encontraste. Y mucha agua, el camino de la entrada está complicadito y bueno, en realidad se necesitaría mucho mucho sol y que cambie el clima para que oree un poquito, si no, no podemos entrar. Así que vamos a esperar hasta el día viernes para hacerlo oficial, pero prácticamente estaría suspendida la competencia. Está bien, bueno. Hoy te escuchaba con Leo y bueno, también la parte, o sea, más allá que no pudieron llegar al circuito en sí, el escenario está complicado, ¿no? No el circuito, pero sí estacionamientos y demás, también es un panorama muy complicado. No, el circuito está perfecto, está todo terminado, muy bien presentado. El tema es lo que es los accesos y donde para el público y los boxes, donde sí. Vamos a estar, viste que es complicado estar mojado todo el fin de semana y la gente donde para, es un problema. Lamentablemente, también el circuito precisa que la gente vaya y con este panorama no podés ni entrar, o sea, ¿qué vas a ir a la carrera? Claro, seguro. ¿Sí o sí se espera hasta el viernes, digo, o quizás mañana a la noche o el jueves, mismo jueves, puede haber alguna determinación? Y en realidad vamos a esperar hasta el día viernes, que es como tenemos por reglamento para que la federación nos autorice a suspender, para hacer la parte, lo que es la parte papel, vendría a serlo, ¿no? Uh-huh. Pero en sí, extraoficialmente estaría suspendida porque no la gente no puede entrar y nosotros no podemos entrar con los autos. Está bien, además, bueno, se prevé que va a ser un gran fin de semana porque va a haber muchos autos y sería la verdad una verdadera lástima que se vea empañado por ustedes y por el propio club, ¿no? Que se complique con eso. La verdad que es una lástima porque el club ha trabajado mucho, quedó muy lindo el escenario, hicieron todas las cosas que le pedimos y bueno, una lástima porque aparte sabemos que Azul es taquillero, la gente va, pero bueno. Esperaremos 7 días más y de ahí en adelante calculo que se va a poder, vamos a tener fe que esto va a cambiar y se va a poder hacer tranquilamente. Seguro, bueno, además la carrera que sigue Tres Arroyos le quedaría 21 días y no habría necesidad tampoco andar acomodando el calendario. No, Lucho, la verdad que no, esto correr después de 21 días no nos estaría complicando nada tampoco porque es más o menos lo mismo, es ahora el parate y después viene a 21 días, más o menos igual. Así que no es complicado tampoco la carrera que viene, ni se va a cambiar la fecha, nada, se va a respetar como está. Así que bueno, la idea es seguir así. Bueno, por último, Diego, y obviamente a lo largo de la semana seguiremos en contacto. La sexta fecha, que es el 18 de agosto, es de la asociación. ¿Ya tiene escenario designado? Sí, vamos a estar en La Bota. Ajá. La sexta fecha es La Bota. Después de Tres Arroyos venimos a La Bota, así que bueno, ya tenemos todo. Estamos trabajando para esa fecha y bueno, vamos a La Bota y bueno, y después vamos a San Cayetano en septiembre. Claro, está bien. Bueno, Diego, estaremos pendientes a ver qué ocurre con esta competencia y bueno, para informar cuando sea oportuno la determinación que se tome. Un abrazo y gracias por atendernos. Listo, Lucho, y bueno, gracias a vos, saludos a toda la categoría, a todos los pilotos, preparadores, todos los que dan una mano, un agradecimiento y bueno, nos estaremos viendo en Azul, si Dios quiere, y esperemos que esto, que pase el agua y que se pueda desarrollar todo con normalidad. Diego Tartuffer, presidente de APPS, bueno, confirmando un poco y contando cómo es el panorama de cara a la próxima fecha de la categoría. La información del automovilismo del sudeste está en Circuito 1.